Quien se gana puna cualquiera y cuares ni guarturo chanzo ningún tenga tu nira capu chanzo ningún chanzo ni a pie chaca serita cuatare cuatana se sapi normita yo quien se gana puna cualquiera y cuares ni guarturo chanzo ningún tenga tu mira, si escuchanzo ningún día, ya se ni a pie chaca, serita cuatare cuatada. Pucha se pie chaca. Narica sola me se piecha, calcuaninde y te bonita armaya, cachaseña se chini locuta, a veces ni a mitiza quien se gana pecha, a veces ni a mitiza quien se gana pecha. Ya se pierde aquí. Tamarica sola me se pierde. Calcuaninde y te bonita armaya. Cachasunia se chini loco. A veces ni a mitiza quien se gana pechera. A veces ni a mitiza quien se gana pechera.